expresar mi más sincero agradecimiento por esta invitación. Es muy grato en realidad sentir el espíritu de los invitados que se trataba en esta reunión, que es una hermandad. Eso se percibe de una manera inmediata e inclusive contacto. Quisiera yo decirles que el día de ayer estaba yo reunido con un equipo de trabajo en Metatlán, donde estábamos diseñando ya un programa para el festejo de los 35 años de vida de Metatlán. Unas consideraciones que me parecían a mí importantes es que la fortaleza y la riqueza de Acatlán principalmente se percibe en sus egresados. Creo que es